Si vos lo escuchaste anoche a Aníbal Fernández, cuando le preguntaron si las paritarias eran libres, y él dijo que sí, que las paritarias eran libres, y cuando le preguntaron por el caso Centeno, bueno, no tan libre. Dice, hay que ver la parte económica, o sea, están poniendo al salario como una variable de ajuste para la economía del país, y es un error, ¿me entendés? Si vos no podés tener un sueldo de miseria para sostener la inflación. La agarraron a parte de la empresa y dijeron, no firmen esto con los aceiteros porque el gobierno no lo acepta. ¿Y qué significa? No aceptarlo para la empresa, porque la otra alternativa que hay es que la empresa firme por fuera del Ministerio de Trabajo y la empresa no lo quiere hacer por fuera. Entonces, eso impide de que avancemos.